Proseguimos con, como decíamos, la actualidad local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con varios focos dentro de lo que sería la actualidad local, porque tenemos al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de áreas como, por ejemplo, el Mayor o también la Escuela Municipal de Música. Vamos a hacer referencia a ambas delegaciones, puesto que hay novedades en ese sentido. Antes que nada, pasamos a saludarla, por supuesto, directamente. Remedios Trujillo, bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedaros con, como decimos, novedades en ambas áreas. Si te parece, Reme, comenzamos con lo que es la delegación del Mayor, porque cabe destacar, lo avanzamos hace unos días a través de los servicios informativos, nos referíamos a esas actividades telemáticas que de nuevo vais a poner en marcha durante las próximas semanas, ¿no? Sí, ahora mismo no se puede hacer de otra manera, sin presenciales, pues hemos decidido a buscar la alternativa. En este caso ha sido, pues nosotras mismas grabamos unos vídeos de los cuales las personas que nos ayudan a hacer los talleres, pues gracias a ellos también, con su colaboración, pues lo hacemos y se lo enviamos a un grupo considerado de WhatsApp, que tenemos unos 140 personas, y es de difusión, un grupo de WhatsApp solamente de difusión, para mandar los talleres tanto de manualidades como de memoria. También vamos a hacer de lectura, poesía, gimnasia, que gracias también al patronato que nos facilitaron los vídeos durante el confinamiento, lo vamos a seguir utilizando, y poco a poco pues iremos aumentando también otro vídeo de gimnasia. Por eso te digo que gracias también al Patronato Municipal de Deporte y junto a otras personas que, al igual que te he comentado anteriormente, la de los talleres, pues son personas voluntarias que hacen esta actividad y nos ayudan pues para que nuestros mayores tengan cosas en que entretenerse ahora mismo, ya que el Centro de Participación Activo, por las circunstancias de hoy en día, no se encuentra abierto, pues hemos tenido que buscar esa alternativa nueva. Por tanto, hay que apuntarlo también ese dato. El Centro de Participación Activa, lo que es el hogar del pensionista, que está de nuevo cerrado, y bueno, pues los talleres que, por tanto, se solían o se suelen hacer en esa dependencia, que se ponen en marcha por parte de esa entidad, ahora mismo los mayores no tienen esa posibilidad y se trata de darles también una alternativa, ¿no? Sí, claro, nosotros teníamos en el hogar, bueno, Centro de Participación Activa, pero vamos, todo el mundo lo conocemos por el hogar, y es verdad que teníamos algunas actividades en conjunto con la dirección del centro, y ahora mismo no se pueden realizar, pues son primero porque está la Junta de Andalucía, pues ha cerrado el centro, y entonces tampoco porque no se puede reunir ahora ninguna cantidad de personas, y más los mayores que son de más alto riesgo, pues nosotros dijimos que teníamos que buscar una alternativa, porque no podemos permitir que nuestros mayores estén en casa aburridos, y ahora pues este medio, pues dijimos, mira, hay que buscar algo, y en este caso fue, como te he dicho, la alternativa de hacer unos vídeos de acceder de manualidades y de otros temas, y en este caso pues mira, ya hemos comenzado, hemos hecho un taller que es de unos bolsos de ferias que hicimos de lunares, que nos están mandando, lo pondremos en las redes para que vosotros veáis, salen el resultado, y ahora para el día 1, como Día Internacional del Mayor, pues haremos otro taller que también es interesante. En definitiva, se va a repetir esa fórmula que, de hecho, durante los meses atrás, sobre todo, ¿no?, durante el confinamiento, pues ya se optó, ¿no?, por esa serie también de actividades telemáticas, algún tipo de iniciativa que, en definitiva, ayude a los mayores a seguir activos. Claro, y además de, pues sí, vamos a seguir también un poquito más hacia adelante, hemos decidido de la videollamada, porque entrando en el tiempo este tan deprimente, porque cuando empieza ya el tiempo frío ya uno no sale igual, los mayores tampoco salen, pues también hemos decidido que un poquito más hacia adelante haremos también otra vez lo de videollamadas, que tuvo un gran éxito por parte de todo, y que los mayores lo acogieron con muy buena gana, y nosotros pues decidimos también que eso hay que hacerlo pues para darle un poquito de empuje y de ánimo a los mayores. Si te parece, Rebe, nos quedamos concretamente con los distintos talleres, ¿no?, que se van a poner en marcha. Hay varios de diferentes tipos, lo decía, desde ejercicio físico a manualidades. ¿Qué más? Pues mira, aparte de manualidades, está baile, está el gimnasio del Patronato Municipal de Deporte, haremos de cocina, talleres de memoria, de reflexión, de poema, de lectura, vamos, que creo que van a estar un poco entretenidos. ¿Y quién puede participar? ¿A partir de qué edad? ¿De qué personas? Todos los mayores activos a partir de 65 años pueden participar en estas actividades. Nosotros publicamos un número de WhatsApp, bueno, en este caso podéis ver en la página web del ayuntamiento las actividades que nosotros vamos a hacer, y ahí hay un número de WhatsApp donde, como te he dicho antes, solamente es para difusión es para que ellos sepan las actividades que se van a hacer esos días, sin que pueden acceder todo el que quiera. Pues lo tengo por aquí delante, lo vamos a repetir. Si te parece, el 653-90-28. Por tanto, tan solo habría que dejar un mensaje ahí para que te inscriban, podemos decir, o te incluyan dentro de ese grupo de difusión, ¿no? Sí, nuestra compañera, nuestra técnico del mayor, Sonia Herrera, les atenderá gustosamente y les explicará pues cómo tienen que utilizarlo, cómo tienen que participar en las actividades. Bueno, pues alternativa interesante, insistimos, se trata de actividades telemáticas, puesto que, como nos decía Reme, además se trata de un grupo de riesgo, ¿no?, en la situación actual, pero eso no quita que, bueno, pues hay que intentar llevar adelante actividades para, bueno, pues lo que es su bienestar diario, y en ese sentido ese es el objetivo dentro de un grupo, Reme, que además suele ser muy participativo, lo hemos comentado muchas veces. Sí, por eso mayores activos, como tú bien sabes, somos y nunca mejor dicho, nuestro grupo ahora mismo de difusión es más de 140 personas, así que un número considerado de gente que quiere participar, y bueno, esperamos más, bueno, y siguen, ¿eh? Lo que pasa que todavía te lo dicen en la calle, quieren el número, le decimos la manera de contactar, y es que claro, hoy en día los pobres no tienen dónde ir o dónde acudir, y nosotros pues tenemos que darle esa alternativa, que en este caso yo creo que ha sido una buena idea por parte del ayuntamiento y de la concejalía del mayor activo, pues de hacer estas actividades, aunque sea o telemáticamente o online, como queramos decirlo, para que ellos pues continúen con actividades que anteriormente tenían. Nunca va a ser como las que hemos tenido. Teníamos cerrado un año muy bueno de actividades y proyectos, pero no se ha podido dar debido a las circunstancias de hoy en día, pero bueno, que más hacia adelante, cuando se pueda, pues volveremos a hacerlo. Y sí quería decirte que el día 1, como Día Internacional del Mayor, pues se va a presentar un recetario que se llama un recetario de mayores activos, de los cuales han participado 40 pueblos y entre ellos nosotros, y vamos a hacer una presentación pues de este recetario, que esperemos que algún día pues salga. Estamos al pensar a ver si pueden salir impresos algunos por lo menos, y nos dan alguno para aquí, para Ubrique. Va a ser, por tanto, el próximo jueves, ¿verdad? 1 de octubre, coincidiendo con ese Día Internacional del Mayor. Sí, ¿ya? El jueves día 1, pues a las 11:30 tendremos allí en la sala de rueda de prensa, pues la presentación, si todo es posible, con nuestra alcaldesa. Y además nos decías que algún taller, ¿no?, coincidiendo con esas fechas. Sí, el taller que vamos a hacer, y nunca hoy va a venir como anillo al dedo, es de hacer mascarilla. En este caso ha sido Consuelo la que nos ha ayudado a hacer el taller, y nosotros pues le vamos a dar a nuestros mayores un kit para que ellos los hagan, aparte de las instrucciones y todo el material, como el embolso anterior, que también y le dimos a nuestros mayores. Quiero decir que gracias también a la Concejalía de Política Social y Igualdad, que ha colaborado con nosotros, y también hay otros compañeros de otros sectores de concejales, como Antonio Marté y José Antonio, que también vamos a hacer con ellos conjunto otras actividades. Sí, en definitiva, talleres. La unión entre concejalías, pues, muy importante también. Claro, son talleres e iniciativas que en definitiva, bueno, pues repercuten o tienen que ver, ¿no?, con diferentes áreas, así que, bueno, pues la coordinación en ese sentido. Pues son los talleres que se ponen en marcha. Bueno, el llamamiento, ¿no?, antes de pasar a otras cuestiones, llamamiento a los mayores, que es verdad que poco a poco además se van metiendo en esto de las nuevas tecnologías mejor que cualquiera, y si no, bueno, pues a sus familiares para que les ayuden, para que entren dentro de lo que son estas iniciativas, ¿no? Sí, mira, me ha venido como anillo al dedo, porque muchas veces es verdad que no saben cómo tienen que hacerlo y le decimos, bueno, usted le da el número de teléfono a su hija, nos llaman y directamente, que ha sucedido bastante, se lo hemos dicho a los hijos cómo tienen que hacerlo, solamente como ellos sí saben el WhatsApp, lo que no saben a lo mejor otras actividades, pero viendo el WhatsApp y sabiendo las actividades que les mandamos, como ellos no tienen que hacer ninguna otra cosa, pues hombre, que lo pueden usar, está al uso. Entonces, es verdad que nos han llamado hijos preguntando cómo se pueden apuntar a sus padres y así lo hemos hecho. Gracias también, como te he dicho, a mi compañera técnico en este caso del mayor, pues Sonia Herrera, que está también ahí al pie del cañón. Pues ahí están esos talleres que se ponen en marcha durante este otoño y que cuentan ya con gran participación, pero que sigue abierto a todo aquel mayor que quiera formar parte de estas iniciativas, actividades telemáticas. Todo Reme, el que quiera. y en otro orden de cosas, Reme, como responsable municipal, en concreto de la Escuela Municipal de Música, bueno, pues también, ¿no?, queríamos hacer referencia en ese sentido al ya inicio inminente del curso, después del plazo de matrícula y en un año, desde luego, muy especial, lógicamente, por esta pandemia en que nos encontramos, ¿no? Pues sí, mira, el curso comenzará el día 1 de octubre. Es verdad que tenemos 180 alumnos, hemos reducido un número de considerables. El año pasado eran 275 el alumno que teníamos, pero no se puede tener esa cantidad de personas. Si se está haciendo en los colegios, está disminuyendo las clases para que no se hagan aglomeraciones, y pues nosotros tenemos que tener las mismas precauciones en este caso, y hemos decidido pues que teníamos que disminuir el número de alumnos. Pero vamos, que 175 está muy bien. Junto con María del Mar, la directora del centro, pues hemos tenido bastantes reuniones a ver cómo se hacían cómo se iban a realizar, perdón, las actividades, y yo creo que va a ser por nuestra parte y parte de ellos, y todo lo que nos han dicho de riesgo laboral y todas esas cosas, nosotros lo hemos tenido en cuenta, y así que creo que va a ser, que va, esperemos que comience bien el curso y que vaya todo bien. Es cierto que por aquello, evidentemente, ¿no?, de la situación en que nos encontramos, bueno, pues se tiende a limitar al máximo las actividades extraescolares, podemos decir. Seguro que esto ha retraído a muchas personas para inscribirse, pero por otro lado esto contribuye, como decías, ¿no?, a que haya menor aforo en las clases y, por tanto, bueno, pues eso sí es positivo también. Sí, mira, también decirte, por ejemplo, que hay personas nuevas, como unas 30 personas nuevas del año pasado, del año anterior. Pero es que es verdad que tampoco podíamos aumentar de los 275 o 30 personas más. Entonces, es verdad que tuvimos que, no, a ellos estamos que no hemos hecho tanta publicidad ni nada, porque es que había que disminuir el número de personas. Entonces, no es que hemos hecho ninguna criba, sino solamente los que están apuntados hasta ese momento. Y entonces hemos visto que ya no era, que tenía que ser así, porque las clases teníamos que disminuirla y teníamos que prepararla para el tema COVID, que no se puede hacer más con un número limitado de personas, y creo que así está bien, que no hay que bueno, meter más gente de lo que no. Además, nosotros hemos hecho lo tal como nos han dicho, y nosotros creo que respetamos todas las medidas. María del Mar te puede dar fe de ello, de que en nuestras reuniones, en nuestras cosas con este tema, pues la hemos tenido bastante pendiente. Ahora vamos a completar la información precisamente, ¿no?, con la directora de la Escuela Municipal de Música, pero antes de finalizar, Remé, insistir además que, bueno, se trata de enseñanzas presenciales en su gran mayoría, excepto las que tenían que ver con asignaturas de teoría y eran grupos, ¿no? Sí, son todas presenciales, exceptuando los lenguaje corporal, ¿no? Pero un lengu perdón, lenguaje musical, Juan Carlos. Sí. Lenguaje musical, que son los pequeñines. Entonces, los pequeñines se ha hecho, hay un libro que trae una plataforma, y mediante esa plataforma se hace desde casa y se hace más ameno, y no tienen que llevar a los pequeños a clase, y entonces pues ponen menos. y ese ha sido uno de la parte que no van ahí. Los demás sí, de verdad, van ahí presenciales, pero son grupos de 7, y exceptuando pues lo que sean de instrumento, que eran uno a uno. Así que por eso te digo que ya María del Mar, si quiere, pues te lo puede ir a decir con más contundencia, pues toda la esto que se ha hecho, toda la todas las medidas del protocolo que vamos a repasar a continuación. Pues nos vamos a quedar aquí, Reme Trujillo, delegada municipal de la Escuela Municipal de Música, también del Mayor. Queríamos hacer referencia a esos talleres telemáticos que se ponen en marcha. Así que, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Hasta luego. Y como decimos, para ampliar aún más esa información sobre la Escuela Municipal de Música, tenemos también al otro lado del hilo telefónico a su directora, María del Mar Pérez. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Hablábamos con ella hace unos días en referencia a lo que era el plazo de matrícula, que finalizaba el pasado día 23, hace un par de jornadas. Y bueno, pues como hemos apuntado antes, junto a Reme, María del Mar, que finalmente son 180 los alumnos matriculados. Sí, en total son 180. La característica de este año, bueno, aparte de que hay menor volumen de alumnado, es que hay muchos alumnos matriculados en instrumentos, que son las asignaturas individuales, y los grupos, pues aparte de que hemos tenido que reducirlo mucho, ya no podíamos contar con más aforo, ¿no?, en el aula, hay menos grupos que normalmente no tenemos en el centro. En definitiva, que es verdad que se ha adaptado en todas sus características, lo que es las propias escuelas, a la situación actual, ¿no? Antes de tener que suspender enseñanzas o que se tuviesen que realizar todas ellas vía telemática, bueno, pues es una fórmula, ¿no? La reducción del propio aforo y esos menores números de grupos para que se pueda seguir adelante la situación actual, ¿no? Sí, por ejemplo, en el caso de los grupos de música movimiento, de los pequeñitos, pues normalmente entraban unos 15 alumnos por aula, y en este caso pues solo hemos contado con 7 por grupo. Para mantener la distancia de seguridad y que estemos cómodos y que no tengamos problemas, ¿no?, porque los niños siempre se mueven más que un adulto, ¿no?, y hay que tenerlo en cuenta. Aunque tengamos el aula tan grande, ¿no?, la que disponemos en el caso de los grupos, ¿no?, que son de 70, de 80 metros cuadrados, son aulas bastante grandes, pero no queremos tampoco forzar, y allí creo que estamos mucho más cómodos, los niños también y los padres también. O sea que el volumen se ha reducido a 7 alumnos por grupo en el caso de los más pequeños, y bueno, yo creo que así vamos a estar más cómodos y será mucho más fácil. Insistimos en lo que hemos comentado anteriormente y lo que avanzamos ya en su momento, que se trata de enseñanzas en la mayor parte, un porcentaje muy alto, presencial, aunque hay alguna excepción que también destacamos, vía telemática. Sí, bueno, en el caso del lenguaje musical, que en este caso son los grupos más numerosos, también al ser alumnos que están en el centro matriculado de años anteriores, ahí la posibilidad de reducir el aforo pues no tendría mucho sentido, porque tendríamos que dejar gente que ya estaba matriculada en el centro y cursando los estudios, dejarlo fuera. Así que la opción, aparte de esto, de evitar que tengamos grupos en el centro, ya que, bueno, en nuestro caso pues tenemos alumnos de todos los centros educativos, no podríamos hacer un grupo burbuja, no podríamos hacer el grupo de convivencia, ya que, ya, como ya digo, cada uno viene de un sitio distinto, y la verdad es que no nos parecía muy lógico, ¿no?, tener a todos los niños mezclados nosotros por la tarde. En este sentido, bueno, pues hemos estado trabajando y barajando varias posibilidades con la forma telemática. Nos parecía también bastante aburrido y más tedioso, ¿no?, tener una clase virtual solo con el profesor enfrente de la cámara, ¿no?, y el alumno. Creo que así pues el año iba a ser mucho más pesado en cuanto al lenguaje musical. Y bueno, apareció la plataforma Aula Virtual de Música, que es una plataforma que utilizan muchos conservatorios y escuelas de música, sobre todo por el norte, donde hay más actividad con esta plataforma. La plataforma ya existe, ¿no?, lleva muchos años funcionando, y al conocerla, al estar indagando, ¿no?, sobre los métodos que podemos seguir este año, pues nos pareció genial, porque una plataforma que ya está hecha, son profesores las que la han hecho, profesores de lenguaje musical, y bueno, es que lo tiene todo, tiene todas las actividades pensadas, ¿no?, para hacer el ritmo, la entonación, los dictados, la teoría, vienen vídeos explicativos de la teoría para reforzar los contenidos que explique el profesor. En cada tema vienen jueguecitos, ¿no?, que también son como especie de juegos de videojuegos, ¿no?, antiguos, ¿no?, como un Tetris o no sé, son jueguecitos muy muy interesantes para practicar. Viene como una especie de trivial en el que tú puedes practicar con las preguntas de teoría, que vienen preguntas infinitas, ¿no?, o sea, que podrías estar practicando el tiempo que quisieras. Aparte, bueno, pues tenemos la opción de la videollamada, en el que el profesor está conectado con los alumnos. Y la parte buena también es que en el caso de que, bueno, pues la cosa se pusiera mucho mejor y no pudiéramos ir a clase a trabajar, podemos seguir con la misma plataforma desde clase, con nuestra pantalla, con nuestro... yo creo que va a ser mucho más divertido para todos, incluso para los profesores, porque estamos ahí aprendiendo cómo funciona y nos está gustando mucho, la verdad. El alumno a nivel individual pues también tiene la plataforma abierta todos los días para poder hacer los ejercicios. El profesor va viendo los resultados, ¿no?, de forma directa, porque es interactiva, ¿no?, con el profesor la plataforma. O sea que yo creo que por esa parte vamos a salir ganando mucho y vamos a aprender mucho todo, ¿no?, tanto los alumnos como los profesores. En el caso de la parte presencial, pues como ya he dicho, los alumnos pequeñitos, ¿no?, de música o movimiento, si la harán presencial, porque no tiene sentido hacerlo online con ellos, y las asignaturas individuales de instrumentos, pues también serán presenciales. En este caso, pues la forma telemática no nos va bien, ¿no? Un instrumento se aprende escuchándolo en directo y viendo al alumno cómo está posicionado, su postura, su forma de tocar, ¿no?, su embocadura. Eso se hace de forma presencial. En el caso que algún alumno que tuviera que irse a casa, ¿no?, por un confinamiento de 14 días, lo que sea, ¿no?, pues también podría hacer la clase de instrumento, lo podría hacer de forma online. Mientras el profesor está allí en clase, el alumno puede estar en casa y dar la clase también, para no perder el ritmo, ¿no?, del curso. O sea que lo tenemos pensado para hacerlo de todas las formas posibles. También incluso un alumno puede estar dando lenguaje musical, en el caso de los adultos, que van a hacerlo de forma presencial, porque son un grupo muy pequeñito, ¿no?, de 4 o 5 alumnos, y con ellos pues no habrá problema, porque tienen su mascarilla puesta, su distancia de seguridad. Pues lo mismo, ¿no?, si hay algún adulto que no se atreva a venir al centro, que quiera hacerlo desde casa, pues lo mismo, puede hacer la clase online mientras los demás están en el centro haciendo la presencial, ¿no?, con tenemos instalada nuestra webcam en el aula. O sea que tenemos, creo que, todas las posibilidades posibles, todas las opciones posibles, para que ningún alumno pierda clase y podamos hacer el curso entero, ¿no? Que tenemos las opciones. En el caso de los coros y la banda, pues el grupo del coro también es muy pequeñito, es muy reducido. La banda también va a ser el grupo muy pequeñito. En este caso no podemos usar mascarilla en el caso de la banda, pero sí hemos instalado unas pantallas individuales que se van a colocar en el aula para el tiempo que haga frío, ¿no? En primer lugar vamos a hacerlas al aire libre, estas asignaturas, mientras que el tiempo lo permita, y en el momento que haga mucho frío pues ya nos metemos en el aula, pero con las pantallas que hemos colocado, que son de 1,90 m, ¿no?, por 1 m de ancho, son bastante grandes, y puede bloquear, ¿no?, bastante salida de aire, y creemos que, bueno, toda la ayuda que tengamos, ¿no?, para proteger es poca. Y en el caso de los coros, pues van a contar con mascarillas, también tendrán sus pantallas puestas, pero en el coro creo que es la asignatura que más aire, ¿no?, puede expulsar, ¿no?, una persona, entonces... Uh-huh. Vamos a empezar con mascarilla de pico, ¿no?, una mascarilla que facilite en la entrada y salida de aire, y vamos a empezar por ahí. De esta manera pues creo que vamos a evitar muchos problemas, y creo que tenemos todo el protocolo para cada asignatura preparado para que no haya ningún problema con ninguna de ellas. Así que se ha intentado al máximo posible que la enseñanza sea presencial, con esa excepción, ¿no?, presencial vía telemática de lenguaje musical para los más pequeños. Pero además, como nos decía, ¿no?, siempre tenéis en la recámara esa opción preparada, que es el aula virtual de música, esta plataforma que, ojalá que no, porque eso significaría, ¿no?, que la situación no empeora y que incluso vamos a mejor, pero si la situación se complica... y hay que, bueno, pues descartar o hay que suspender lo que son las enseñanzas presenciales, siempre se podría continuar con esa plataforma que ya tenéis prevista, ¿no? Sí, claro, en el caso de los instrumentos no es la misma plataforma que la del lenguaje musical, sería a través de de la videoconferencia que hemos usado en el confinamiento que tuvimos. Y bueno, las clases de instrumento pues van a ser, pues ya digo, en el caso de que no creo que nos confinen a todos, sino simplemente a lo mejor un grupo de un colegio que confinen, ¿no?, por lo que sea, y ese alumno esté matriculado en el centro, bueno, pues le vamos a dar siempre la posibilidad de que el tiempo que esté confinado pues pueda la clase de instrumento, que en vez de presenciales las haga de forma telemática, ¿no?, durante ese tiempo breve. En el caso de otros alumnos que no se atrevan a venir al centro y quieran hacerla el año entero de forma telemática, la presencial pues también la puede hacer. O sea que nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades, porque ya digo, tenemos todos los materiales disponibles, tenemos la webcam, tenemos las pantallas, tenemos la plataforma, tenemos, bueno, el ayuntamiento nos ha proporcionado portátiles para que los profesores podamos estar en nuestras aulas dando las clases online. O sea que prácticamente tenemos todas las opciones posibles para que el alumno no tenga problema, ¿no?, o se sienta con miedo, un adulto, ¿no?, que sea mayor y diga, pues no me atrevo a ir. Pues igual manera, hacer la clase telemática y arreglarlo. Las instalaciones, como decíamos en su momento, bueno, pues con, además coordinado con lo que es el Instituto Maestro Francisco Fatou, siempre es así, pues más aún en esta ocasión, puesto que me decías que incluso, bueno, pues se ha conseguido que prácticamente, no sé si no se comparta ningún aula incluso. Sí, bueno, pues gracias a Carlos, al director, ¿no?, y a todo el equipo de Francisco Fatou, pues este año, para evitar compartir el mayor número de aulas posible, pues hemos trabajado para conseguir que, bueno, que solo, creo que son tres nada más las que están compartidas. Una de ellas está solo el profesor, porque está la gente haciendo la clase online, ¿no?, a través del lenguaje musical, o sea que prácticamente ahí no habría alumnos tampoco. Es el mínimo ya contacto, ¿no?, que tenemos por la tarde con las instalaciones de por la mañana. Hemos tenido que mover, ¿no?, pues mover piano, mover pizarra y mover todo lo posible, ¿no?, las instalaciones para acabar, ¿no?, pues teniendo nuestras propias aulas y molestarnos lo menos posible, ¿no?, en cuanto a la limpieza y desinfección del centro. Y en ese sentido, igualmente, como el resto de centros educativos, también hay un refuerzo, ¿verdad?, en cuanto a lo que es la limpieza y desinfección de las aulas, junto a lo que es el Instituto Francisco Fatou. Evidentemente obligatoriedad de mascarillas, distancia de seguridad, señalización por todas las instalaciones, etcétera. Sí, en nuestro caso hemos decidido que la entrada se va a hacer, bueno, no vamos a hacer dentro de escalonada, ya que los alumnos, a hacer clases individuales, pues van entrando de media hora en media hora, ¿no?, cada alumno. Por lo tanto, nosotros directamente evitamos aglomeraciones porque no tenemos grupos, ¿no?, como los casos del instituto, que entran todos a la vez, o del colegio. En nuestro caso, pues como cada uno va a entrar a la hora que le toque su clase y se va a volver a ir, no vamos a tener permitido que el alumno pueda permanecer en el centro si no es porque está dando clase. O sea, vamos a evitar pues los corrillos y las aglomeraciones de alumnos, ¿no?, que muchas veces se quedan allí charlando ratito o se van a la cancha a jugar. En este caso, pues este año no está permitido. Cada alumno pues entrará a su clase y cuando termine pues se tendrá que ir del edificio. En el caso de la entrada, será por la entrada principal. Para entrar a todas las instalaciones utilizaremos el pasillo principal, y para salir de las instalaciones vamos a salir por el pasillo de la cancha. Así, bueno, no nos vamos a encontrar nunca de frente a nadie, todos los alumnos van a entrar por un pasillo y van a salir por el otro. No, ahí, bueno, no, vamos a evitar, creo que bastante aglomeraciones o contacto, ¿no?, que pueda haber entre alumnos. Así el flujo es mucho más rápido y no vamos a tener problemas. En el caso de los alumnos de música movimiento, como este año los padres no van a poder entrar a las instalaciones del centro, pues en este caso de los pequeñitos es el profesor el que sale fuera a la puerta de entrada, lo recoge, se lo lleva al aula y bueno, este año las clases van a ser de 50 minutos, no de 60, para que al profesor le dé tiempo a preparar a los alumnos, volver a llevarlos hasta la puerta de entrada, atravesar el pasillo, llevarlo hasta la puerta de entrada, y los padres siempre quedarán fuera en la cancela de entrada, nunca dentro. Entonces, en este caso también una novedad, que ya, bueno, esta semana vamos a empezar con las reuniones con todos los padres para anunciarles todo el protocolo nuevo y demás, y en este caso, ya digo, los padres no van a entrar, será el profesor el que salga y entre, lo recoja y lo vuelva a dejar en la puerta. Por eso, bueno, pues se ruega máxima puntualidad a todos los padres, porque si no el profesor pues no va a poder empezar la clase siguiente, ¿no? Si tiene que esperar allí a que lleguen los padres porque no le ha cogido tarde o lo que sea, pues se nos va el horario un poquito al traste, ¿no? Entonces, esperemos que este año pues todos nos ayudemos y los padres pues estén preparados siempre a su hora, ¿no? En la puerta, para que el profesor tenga la máxima fluidez posible, ¿no? Para poder realizar su horario lectivo. La misma, en el caso de, sí, en el caso de la entrada y la salida, después pues ya te digo, tenemos protocolo para cualquier asignatura y para tutoría. En el caso de las tutorías también van a ser de forma telemática, ¿no? En el caso de que algún padre necesite ver de forma presencial al profesor, en el caso de la tutoría, pues se cogerá cita previa a través del teléfono del centro. Vamos a mandar un mensaje de todas maneras a todos los padres con todo el protocolo para que lo tengan claro. Y en el caso de que no haga falta hacerlo presencial, que será lo más probable, ¿no? Pues será de forma vía email o por teléfono. El teléfono del centro, el profesor sabrá cuándo tiene la cita con ese padre y estará preparado con el teléfono para atenderlo. Bueno, pues como vemos, se ha pensado en todo y lo que te decía, ¿no? Que en definitiva es un enfoque similar, por no decir igual, ¿no? Que lo que son lo que es el horario electivo de los centros escolares, bueno, pues desde otra perspectiva, con a lo mejor alguna peculiaridad, pero en definitiva, bueno, pues un protocolo en esa misma línea, evitando aglomeraciones, siguiendo las medidas previstas. Y bueno, pues como también comentabas, importantísimo la colaboración de los padres y de los propios alumnos, como en el resto de colegios e institutos. Sí, sobre todo el tema de la puntualidad pues tendrá que ser muy exhaustiva, ya que, ya digo, está pensado para que cada alumno entre a su clase a la hora en punto, ¿no? Que no se vayan 15 minutos antes a dar vueltas por la pista o por el patio, ni se quede allí después, ¿no? Que sea algo fluido, que los alumnos entren y salgan, y así evitemos pues el mayor contacto entre todos. Con la atención al público, que también, bueno, normalmente la gente pues viene a clase, ¿no? Oye, que te quiero preguntar cómo funciona la escuela, o quiero darme de baja, o quiero apuntarme a otra asignatura nueva. Todas esas cosas pues serán también vía telefónica, y la atención al público pues también estará colgada, el horario estará colgado en la página web. También se enviará vía mensaje a todos los padres, para que sepan que a qué hora, ¿no? Pues en el caso de la dirección del centro, en el caso mío, pues estaré disponible para atender todas las llamadas telefónicas que se presten, ¿no? Yo creo que de esta manera tenemos los horarios diseñados para que estén todos los alumnos y todos los profesores cubiertos, ¿no? En cuanto a la información que necesiten, en cuanto a las clases, ¿no? que estemos dando. O sea, que yo creo que no va a haber problema, que va a ser muy fluido, porque tenemos horario para todo, ¿no? Para atención al público, para tutoría, para atención al alumnado, todo tiene su horario, y como acabo de decir, ¿no? En el protocolo que vamos a enviar a todos los padres pues va a estar muy muy claro. Decíamos, María del Mar, 180 alumnos matriculados. ¿Todavía habría alguna plaza disponible para aquella persona que nos esté escuchando ahora mismo y se lo esté repensando? Decíamos, ¿no?, que el plazo se mantiene abierto, en definitiva, pero ya se tienen que adaptar a las posibilidades existentes en las determinadas enseñanzas. ¿Habría todavía algunos huecos que podrían cubrirse? Sí, hay bastante huecos. Por ejemplo, en el caso de la guitarra, tenemos todavía huecos, clarinete, trombón, canto. A lo mejor hay uno o dos huecos, ¿no? No hay mucho más, pero como hay tantas asignaturas, yo creo que en alguna de ellas el alumno puede incorporarse, ¿no? A lo mejor tenía pensado apuntarse a saxofón, y si no quedara libre, pues puede elegir otro instrumento, que si hay hueco, o incluso esperarse a que alguien se quite o que haya alguna modificación del horario para que pueda apuntarse, ¿no? Se queda en lista de espera como en años anteriores, pero ya digo, este año la lista de espera no se ha hecho todavía, no hay gente esperando. En cuanto haya alguien que quiera entrar y no haya sitio, pues va a ser el primero. O sea que no va a haber problema. Yo creo que cualquiera que tenga intención de venir, que venga, que nos llame, ¿no? Que coja cita previa para hablar con nosotros y le explicamos todas las asignaturas que quedan disponibles para matricularse. Y antes de finalizar, María del Mar, está claro, un año más que especial, como todos podemos imaginar este. ¿Qué ocurre con el resto de la programación? Porque la Escuela Municipal de Música, si nos tienen acostumbrado a algo, desde luego es a la gran actividad, ¿no? ¿Qué ocurre con esas actividades tradicionales? determinados momentos del año? Bueno, pues nos da mucha pena pensar en eso, porque nosotros, nuestro motor y nuestra vida es el concierto, ¿no? Es evidente que estudiar música es para al final pues, hacer un concierto y disfrutarlo. Vamos a empezar en Navidad por no hacer concierto de Navidad, evidentemente. Vamos a trabajar con los grupos de otra manera. Quizá ahora pues tenemos más tiempo para formarnos de forma técnica y perfeccionar, ¿no?, lo que hemos hecho hasta ahora. Normalmente, bueno, pues si empezamos tenemos un rato para técnica y un rato para repertorio para concierto de Navidad. En este caso, pues vamos a dedicarle todo el tiempo a mejorar como instrumentistas, todo, de forma individual y colectiva, ¿no? Vamos a adaptar la programación a trabajar más hacia nosotros mismos, ¿no?, hacia mejorar el alumnado. Ya digo, en cuanto a técnica, interpretación, hay muchas cosas que hacer. Mm. Por lo pronto, la Navidad la dejamos ahí estancada. Las audiciones individuales quizás sí las podamos hacer porque el aforo va a ser muy reducido. Podemos hacer audiciones muy cortitas con apenas 5 alumnos, ¿no?, que suban al escenario de uno en uno, solo con los familiares, ¿no?, más cercanos y que puedan venir, en el caso del salón de actos, ¿no?, que tiene un amplio patio de butacas para poder albergar allí al mínimo de gente posible. Y creo que en este sentido pues podemos trabajar en eso, ¿no?, en preparar las audiciones individuales para que no haya ningún problema. Los grupos, pues ya digo, vamos a esperar un poco, vamos a ver cómo la cosa se presenta y si no, pues nos tenemos que esperar a que haga buen tiempo para hacer la actividad al exterior y esperar a ver cómo va saliendo la cosa. Complicado, ¿verdad? Además, prever nada, porque todo dependerá de la evolución de la pandemia también. Y por tanto, bueno, pues esas también actividades de mediados de curso, de finales incluso, ¿no?, que son también muy muy características de cada año. Bueno, pues iremos viendo, iremos informando. Y no sé si, María del Mar, algo más que apuntarnos. Bueno, pues en principio, ya digo, el que quiera apuntarse y quiera consultarnos todavía lo puede hacer, ¿no? Estamos cerrando ya los horarios, pero como quedan huecos libres, yo creo que todavía tenemos tiempo para adecuar el horario, ¿no?, al que venga nuevo. No mucho más tiempo, ¿no?, tendremos para eso, pero yo creo que si hay alguien que se le ha olvidado, que no ha tenido tiempo de venir, que se pase por la escuela, que en estos días estamos trabajando sobre los horarios y demás y vamos a poder atenderle. Uh-huh. Teléfono, pues como siempre, el 620-31-72-72 es el teléfono móvil, que está por la mañana y por la tarde, y después el teléfono fijo, que es el 956-46-3806, que es el que está en el centro, o sea, ese solo se puede llamar por la tarde, por si no cogemos el móvil o lo que sea. Están los dos teléfonos disponibles para cualquier consulta, cualquier duda. Para alumnado que ya está matriculado, pues estamos, creo que esta tarde ya podremos lanzar todo el protocolo, ¿no?, que tenemos. Hemos hecho un mensaje, ¿no?, para informar a todo el mundo de las reuniones que se avecinan, ¿no?, en cuanto al lenguaje musical, música en movimiento, y esta tarde creo que saldrán y podremos mandarla vía WhatsApp, ¿no?, como lo utilizamos normalmente, para informar a todo el mundo que ya la semana que viene comenzamos, ¿no? Sí. En el caso de la asignatura y de la materia, el día 1 de octubre empezarán todas, y los días previos, a partir del 28, pues lo vamos a utilizar para las reuniones con los padres, ya que son muchos y no queremos, bueno, porque tampoco vengan tantos a las reuniones. Entonces vamos a hacer muchas reuniones de muy poquita gente, las vamos a hacer en el patio de la escuela, al aire libre, y bueno, la entrada para las reuniones será por la puerta del teatro, por la puerta del cine. El conserje estará esperando para dirigirle a los padres al sitio del patio donde hemos convocado la reunión. Y ya digo, vamos a tener que utilizar estos días. Yo había pensado empezar el 28 con las clases, pero mejor utilizar estos días para las reuniones, como vamos a hacer muchas, pues para que tengamos tiempo de informar a todos los padres y de hacer el protocolo bien para que todo el mundo esté informado y no haya problemas después. Pues con esos últimos apuntes nos quedamos. En cualquier caso, seguiremos, por supuesto, pendientes. María del Mar, agradecerte como siempre todo este tiempo, toda esta información. Y lo dicho, seguiremos por supuesto con las novedades por parte de la Escuela Municipal de Música, que arranca este próximo día 1 de octubre con ese amplio protocolo de seguridad y con un total de 180 alumnos por el momento matriculados. María del Mar, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros.